Estamos en nuestros últimos 4 minutos y bueno, nuestra decisión ha sido dejar los micrófonos y darle la palabra a nuestra compañera Maite Amaya, que falleció el martes pasado. Maite es parte de la Casa Caracol, la casa que acobija a nuestra radio Zumba la Turba, integrante de la Federación de Organizaciones de Base, una luchadora travesti, piquetera, anarquista, feminista. Y bueno, nos dejó, quizás sentimos demasiado prematuramente, pero bueno, sabemos que nos sigue acompañando y está presente en nuestras luchas y en nuestras esperanzas. Así que si Franco está listo, le damos directamente la palabra a Maite. Y bueno, nos encontramos mañana en el Redondo de las Mañanas, como siempre, de 10 a 12. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Yo creo que militancia es un ejercicio. Se trata de eso, de un ejercicio. Una vez me preguntaron en una escuela, en un taller, qué creía yo que era la libertad. Y éramos varias, habían tortas, puto, yo. Y para mí, cuando me tocó responder a mí, para mí son como preguntas saladas, ¿no? Pero considero que es un músculo a ejercitar. ¿Hasta dónde podremos llegar siendo libres? Yo no tengo ni idea. O sea, ponerle yo una cuota, un piso o un techo a ese estadio es como muy difícil para mí. Y con la militancia me pasa lo mismo, porque en definitiva yo creo que milito y que militamos como un ejercicio para transformar las cosas, para llegar a estadios de libertad. Pero va a ser un ejercicio constante lo de la libertad, entonces ¿cómo pensar la militancia si no un ejercicio constante y es un proceso? Es como es estar ahí, hay que entrenar el músculo. ¿Cómo? Haciendo, no sé. Si vos me... Yo por ahí vengo de una... O en la militancia en general se maneja como como hay como estructuras muy rígidas en cuanto a qué hay que hacer. ¿Quién es el sujeto político? La clase trabajadora. Hay que emancipar a la clase obrera. Entonces, cuando tengamos los medios de producción, nos encargaremos del resto. ¿De qué nos vamos a...? Claro, pero es como todo muy... suena muy a cliché de película. Muy a cliché de película. Tipo, bájame Hollywood, sacame las estructuras, yo soy una sujeta política, este cuerpo es político. Digamos, no, obviamente no es el cuerpo del que con boina, barbudo y no sé qué en un acto va a hablarle a los trabajadores diciéndole que tienen que tomar los medios de producción. Tal vez estoy produciendo en este cuerpo, tal vez este territorio lo estoy produciendo. Digo, es como la militancia para mí tiene como muchas aristas a atender. Ya no pasa por una estructura rígida, sino que tiene también que ver con el arte, tiene que ver con si prendí una vela acá en el medio de la calle, con si me hice una sentada sola un viernes a la noche en la esquina con un frasquito, con una vela y tomándome una copa y un cartelito que diga algo. Si militancia tiene que ver con qué hago con mi territorio, si no parto con que mi territorio es un territorio de libertad, si mi territorio está reproduciendo estereotipos y está multiplicando lo que el sistema de dominación quiere que multipliquemos, entonces este territorio no es libre. ¿Y por dónde empezar sino por casa? Digo, ¿por dónde tendría que empezar?